iglesia es una y uno es el Señor. Cristo amó a la iglesia y por ella se dio para presentársela con gloria y honor, sin manchas ni arrugas, santa para Dios. La iglesia es el cuerpo del Hijo de Dios. Cristo es la cabeza, es único Señor. La iglesia es la novia que Jesús amó. Siempre ha sido una, la iglesia de Dios. Y aunque existan diferencias, querido hermano, a una misma esperanza fuimos llamados. Para ser la luz del mundo que está en tinieblas, para que con nuestro amor salvemos la tierra. Jesús, somos tú y yo. Uno en Jesús, somos tú y yo. Uno en Jesús, somos tú y yo. Uno en Jesús, somos tú y yo. Cuando llegó el día de Pentecostés, la iglesia de Cristo recibió el poder y avanzando unida junto a su Señor, hoy brilla en el mundo la iglesia de Dios. Tú eres esa iglesia que un día se irá con el Rey de Reyes que pronto vendrá a llevar su novia para festejar. La boda está lista, prepárate ya. Y aunque existan diferencias, querido hermano, a una misma esperanza fuimos llamados.